Muy bien, continuamos aquí en Colectivo, 10:38 de la mañana. Vamos a actualizar la temperatura, 15 grados. La humedad en el 39%. Y seguimos con nuestra transmisión especial desde la Escuela César Milstein, que está ubicada en El Vergel, en La Valle. Le damos otra entrada, bienvenida a nuestros compañeros. Bueno, y aquí estamos retornando de nuevo en este segundo bloquecito desde la Escuela Milstein. ¿Me escuchan bien por ahí? Sí, perfecto. Sí, estamos atentos a lo que nos van a contar. Perfecto. Muy bien, buenísimo. Bueno, les vamos a contar que estamos aquí con dos escuelas, con la Escuela Secundaria César Milstein, con su directora, la anfitriona, y con la Escuela Primaria del Vergel, Simón Chávez. Así que le damos la bienvenida a Eliana Vanessa Córdoba. ¿Cómo estás? Bien, buen día. Buen día. Ella ha venido con dos alumnos. Y la Silvia Leda. Muy bien, le damos la bienvenida a Silvia también. A ver, ¿nos escuchan bien ahí? Por acá escuchamos bien. Perfecto. Sí, estamos bien. Bien. Bueno, estábamos escuchando a Silvia Leda, la Silvia, le decimos, pues, la de la casa, y nos estabas contando de esto, de este evento. Sí, la verdad que es el séptimo año que hacemos la ceremonia, una fiesta en realidad, es conocido a la Pacha, enmarcada en un proyecto institucional que se llama Nuestras Raíces Culturales. Ajá. Así que, bueno, el proyecto, viste, nació de lo colectivo, eso también es lo lindo que tiene, de la misma comunidad, y el objetivo simple es compartir todas las culturas que forman parte de nuestra comunidad, que ninguna tape a otra. Ajá. Visibilizarnos, claro. Mirarnos, traer nuestra música, nuestras danzas, nuestras comidas, y celebrar a la tierra. Y aparte articulan con la primaria. Claro. Sí. Contanos, ¿cómo trabajan? ¿De qué manera? Bien, nosotros hemos estado, bueno, distintas capacitaciones o reuniones con la escuela secundaria, en articulación, y bueno, y ahora veníamos más que nada también ellos a conocer este espacio que nos dan también para poder, que abren sus puertas para que nosotros nos conozcamos y los chicos también vean el panorama de lo que es la secundaria. Si bien ellos ya han venido con lo que es la organización de la orquesta, con el director de orquesta, pero no hemos venido bien a observar lo que es la secundaria. Si bien hemos venido a esta fiesta que ellos nos han invitado de lo que es la Pachamama, pero nosotros también veníamos a observar y a conocer lo que es la secundaria. Ellos estaban muy ansiosos de venir, están muy contentos, así que bueno, es como algo nuevo para ellos. Es lo que se van a encontrar el año que viene en este edificio. Bueno, y volviendo, Silvia, ¿cómo responde la comunidad a este evento? 7 años del mismo evento, ¿cómo transcurrió? Y yo me imagino lo que tiene que haber sido en la pandemia, pero así todo, ¿cómo hicieron? Mira, en la pandemia lo que hicimos fue usar las redes con las que contábamos, que era WhatsApp, y armar videos, y armar testimonios, grabarlos, compartirlos, fotos de las ceremonias que hacían las familias, las casas, las fincas donde trabajan, nosotros en nuestras casas, y bueno, y eso lo fuimos compartiendo, o sea que fue todo así, a distancia. Pero bueno, y del resto de los años, como te digo, nació de una idea en principio de los profesores de la escuela y de la comunidad escolar en una jornada, jornadas institucionales, y pensamos, bueno, hablando de todo lo que es lo social, lo histórico, lo cultural, ¿por qué siempre hay algunas culturas como que hegemónicamente invaden a otras? Hablábamos de nuestros chicos, de las familias de nuestros chicos, muchas veces que sienten por ahí distintos o sienten que los han tratado mal, digo en general, ¿no? Ir a una institución, un hospital, ir a hacer un trámite, bueno, y queríamos hacer algo desde la escuela para aportar nuestro granito de arena para que eso no ocurriera. Dijimos, bueno, la mejor de las maneras es que la escuela se convierta en un escenario donde se muestran todas las culturas. Digamos que somos todos iguales, no importa qué pensamos, qué sentimos, cómo nos vestimos o qué comemos. Todo vale y todo es igualmente importante. Bueno, así fue creciendo, fueron cada año, le agregamos cosas, incorporamos la huipala, incorporamos estudios con historia, los chicos estudiaban con las materias distintas, las leyendas, bueno, distintas, se fue abriendo, digamos, con un abanico, se fue cubriendo toda la escuela y por eso se convirtió en un proyecto que es internacional. La radio de la escuela siempre presente, pues, dando esto. Hola César, bueno, buenos días, gracias por recibirnos Silvia, gracias compañera por recibirnos acá en esta escuela maravillosa y preguntarle el valor social que tiene esta escuela, como tantas otras, de la educación pública también, ¿no? Porque también a veces se la, reiteradamente, acuso de algunos discursos de poder, se la ataca constantemente y bueno, siempre nos referenciamos en la escuela de César Milstein. Como hay otras también, pero acá hay un valor muy grande donde está la orquesta, está la radio escolar, está una comunidad que hace este evento hermoso. Bueno, ¿qué significa para usted trabajar en la escuela pública? Un valor enorme, enorme, que lo vamos a defender siempre con todas nuestras fuerzas porque es la posibilidad que tiene gran parte de la población para educarse, para tener otras fronteras, para abrir puertas. La posibilidad de tener puentes hacia otras, otros caminos. Tú ves que a través de la escuela los chicos han conocido lugares que si no fuera por la escuela no lo hubieran hecho, han conocido personas. Ayer mismo estábamos con un grupo de chicos de quinto en la Facultad de Ciencias Políticas, en la UNCUCHO, y uno de ellos me decía, es la primera vez que conozco la universidad, de tomar el micro solo de vuelta, saber cómo tomar el micro. Cosas que para algunas personas son obvias, y la verdad que no todas las personas de la sociedad tienen acceso a las mismas cosas. Entonces creo que la escuela tiene que ser un escenario y una puerta abierta a la comunidad para que eso ocurra. Es un gran poder de convocatoria a la escuela, cualquier escuela, digo. Entonces, la escuela pública también tiene esta función social de hacer llegar a las personas, hacer llegar el conocimiento de los derechos que tienen, porque uno cree que todos saben los derechos que tienen y la verdad que a veces no es así. Entonces, educarlos en ciudadanía, educarlos en el respeto por el otro, bueno, tantas cosas que nos hace usted. Tenemos un montón de cosas para hacer en las escuelas, ¿no? No sé si quiere agregar algo. No, bueno, agradecer también acá a la secundaria por la invitación, así que bueno, y esperamos tener más articulación, más fiestas como esta que están siendo los chicos los protagonistas y bueno, muchas gracias. Bueno, ¿y con qué sueña Silvia como directora también, como parte de la gestión? ¿Con qué escuela sueñan hacia adelante? ¿Qué escuela le gustaría seguir construyendo? ¿Cómo se dan esos debates? ¿Hacia dónde ir? Mira, en lo personal, como directora, me preguntás vos, sueño con una escuela que se empodere, que pueda ser justamente puente para que las personas que pasan por la escuela y las familias de esas personas, porque vos pensás que si la escuela tiene 300 pibes, son 300 familias. Entonces, que la escuela sea un canal de conocimiento, un canal de acceso a los derechos, que en la escuela los chicos aprendan a ser buenos ciudadanos, a ser buenas personas, respetarse, a también ejercer sus obligaciones, sus derechos y obligaciones. Entonces, digo, ¿no? Cualquier escuela secundaria tiene como objetivo que el chico cuando termina la secundaria tenga las herramientas necesarias, ¿sí?, para poder insertarse en su comunidad, sea lo que elija. Creo que si una escuela puede lograr eso, para que estamos hechos. Y que las cosas buenas para la escuela permanezcan y los equipos las incorporen más allá de las personas. No las pasamos. Tienes que, está bueno que se hagan carne de las cosas que han sido buenas para la escuela, para que, aunque no estemos algunos, sigan su camino en sus proyectos. Bueno, retomemos un poquito, Silvia, contanos de la muestra, lo que estamos iniciando en este momento, quién están, bueno, cómo se generó la participación de la gente. Bueno, todo lo que nos pueda brindar para que la audiencia se llene de imaginación, se llene ahí la imaginación de este momento tan lindo. Bueno, te cuento esto porque ya estamos por largar la ceremonia. Mira, tenemos muestras de los trabajos que han hecho los chicos con sus profes en esta primera parte del año. Tenemos artesanos de acá de La Valle, Manos del Arenal, y otros artesanos que también forman parte de la Feria de Artesanos de La Valle. Tenemos la visita de otras escuelas, como bueno, la Simón Chávez acá, la Escuela Paulo Freire de Guaymallén del Sauce, que está su directora, Laura Solís, y su regente Mariela Montenegro con sus estudiantes. Tenemos gente de la Facultad de Filosofía y Letras, la profesora Nora Ana Díaz, que justamente ella ha sido una precursora tremenda en el secano lavallino, junto con Roy, editaron un libro que se llama Mil Kayak, y bueno, un trabajo enorme. Está la gente de la Facultad de Ciencias Políticas, ahí le estoy mirando a Bettina Martino, que también está trabajando con nosotros en un proyecto de violencia en las redes sociales, y bueno, estamos trabajando con ellos, con los Mauricio López. Está la coordinadora provincial de orquesta, que también la estoy mirando ahí en la galería, que es Lilian Huberetich, que es quien tiene a cargo todas las orquestas de la provincia y los coros. Y gente de la MUNI, está Nelson Mareño, que está allá en el otro patio, que es de la Oficina de Extranjería de la Municipalidad de La Valle. Y está, por supuesto, Juana y Gaby Figueroa, que son las que van a empezar con la ceremonia ahora en minutos. Bueno, muchísimas gracias. Te gracias liberamos, Silvia. Un abrazo enorme. Muchas gracias. Y bueno, Eliana, si querés agregar algo de despedida o querés contarnos, los chicos nos quieren contar algo. Bueno, yo vengo acá acompañada con dos de nuestros estudiantes, alumnos míos, Fernández Lautaro y Machupa Javier, y bueno, ellos van a contar de dónde vienen. Hola, yo soy Lautaro Fernández y vengo de El Vergel. ¿De qué grado sos? Soy del séptimo grado y soy primera corta. Hola, yo soy Javier Machuca, de la Escuela Simón Chávez, y participo en el grado séptimo A. Soy abanderado nacional. Bien. Bueno, ellos, si bien acá son escolta y abanderados, es un grupo de una... Somos un grupo de 32 estudiantes, donde al comienzo comenzamos a trabajar bien unificados, en un solo aula, para poder en ellos afrontar el tema del compañerismo. Bueno, ya a mitad de año, como ya lo logramos, decidimos hacer una división, porque también se incorporaron dos chicas nuevas más, entonces, bueno, tuvimos que abrir ahí la sesión. Y hicimos dos divisiones, eso que hay uno de séptimo B y uno de séptimo A. Somos dos docentes, viene mi compañera paralela, se llama, bueno, Elina Fuentes, que está ahora justamente acompañando a los chicos, y bueno, y esta experiencia excelente para venir a conocer y conocer también lo que es la fiesta de la Pachamama, porque si bien hay varios, la mayoría es de acá de la zona, hay personas que, bueno, niños que todavía no conocen esta fiesta. Así que, bueno, es linda la experiencia que vamos a vivir. Más gracias. No, de la vida, para que puedan ir a disfrutar de la ceremonia. Gracias. Quedamos aquí también porque se ha acercado a la mesa el profe de prácticas artísticas de la Escuela César Milstein. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por este espacio. La verdad que muy bien, muy contento de saber que hay escuelas que siguen promocionando estos encuentros más humanos, más biológicos, más naturales. Esto, apostarle a salirse un poco del sistema que nos está llevando a un lugar no muy cómodo y encontrarnos en estas celebraciones me parece hermosísimo. Y además son momentos en los que uno puede compartir los conocimientos que se van generando dentro del aula, las producciones, como en este caso en prácticas artísticas de tercero, segunda y tercero, primera, que nos dedicamos este principio de año a trabajar el género de radioteatro. Un género que estaba un tanto olvidado, pero que potencia otro tipo de imaginarios para generaciones que consumen todo a partir de la imagen. Entonces empezar a consumir ahora otro tipo de ficción, otro tipo de series, otro tipo de películas sonoras, va ampliando también el concepto de consumo artístico en las y los estudiantes, como también el de producción artística. Ah, qué interesante lo que nos cuenta de este formato radial, y además nos ha compartido lo que han producido durante este año, ¿verdad? Exactamente, los chicos y las chicas arrancan el año con eligiendo entre autores argentinos y autoras también, eligen qué escena quieren producir, y se va haciendo como un juego. Ellos también empiezan a consumir radioteatros, hay como varios nuevas producciones que se han hecho. Digo, esto del podcast también ha vuelto a regenerar este espacio del radioteatro. Y a partir de allí eligen qué obra van a hacer y empezamos con todo el proceso de grabación, que justamente acá en la escuela tenemos una radio que nos permite grabar todo esto. Los radioteatros están disponibles para que ustedes lo pasen cuando deseen, e invitarle a la gente a que disfrute, que cierre los ojos y que escuche y que consuma otro tipo de arte, que despierta mucho más el imaginario que lo visual, que lo que entra por los ojos. Excelente, profe, ¿no? ¿Recordás tu nombre? Rubén Antinori. Rubén Antinori, ha desarrollado unos hermosos talleres que sí, la Sofía está por ahí, los tiene, podemos compartir un poquito con nuestra audiencia. Muchas gracias. Gracias a vos. Tengo operador, ¿no? Ah, mire, tenemos operador nuevo por aquí. Está sentado ahí en la consola. Hola, ¿cómo están? Bueno, soy alumno acá de la César Mitte, me llamo Jorge Rocha, pero me dicen Junior, o sea, toda la escuela me conoce como Junior. Soy participante del grupo del Centro Estudiante, soy delegado a mi curso y bueno. Me contaron algo recién, la Leti, que vos... hiciste algo importante con el freestyle y ya sos famoso. No sé si famoso, qué sé yo. Cuando era más chico me gustaba mucho rapear y bueno, se te queda eso. Se te queda y hay veces que hay que contar lo que uno hace, no guardarse esos talentos que uno tiene, que digamos. ¿Participar en el Centro Estudiante? Ajá, sí, participante en el Centro Estudiante. Contanos esa experiencia, cómo surge, qué actividades realizan acá en la escuela, importancia que tiene, bueno, la escuela y toda la escuela con un centro estudiante. ¿Cómo lo ves? Y la verdad que está bien el centro estudiante. Yo me encargo del área de deporte. Ahora, hace muy poco hicimos una rifa y compramos, con lo que se vendió, se recaudó de la rifa, compramos más útiles para educación física. Y nada, con el taller, estábamos trabajando hace un par de meses atrás en un proyecto Sonrisa, que se llamaba, que ganamos, y bueno, ahí le hicimos el día al niño, a los niños del CAE que están acá enfrente de la escuela de nosotros, y bueno, sí, tratamos de hacer actividades. Hay veces que se complica un poco por el tema de que somos un medio desordenado, que digamos. Cuesta la organización. Claro, cuesta a veces, porque no son siempre son los mismos que ayudan, somos poquitos, pero bueno, hacemos lo que podemos y tratamos de brindarle cosas a la escuela. Un valor inmenso. Sí, sí. Sí. Damos la bienvenida, bueno, yo también muchísimo a la LED, porque bueno, estuvimos acá en la escuela y bueno, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Re contenta de que pueda ser finalmente esta experiencia, que ustedes estén aquí acompañándonos en un momento tan importante para la escuela como es el festejo de la Pachamama, y también estar acá con el Junior, que viene siendo como el mediático de la escuela. Ayer estuvo en la universidad, sí, nos estuvieron haciendo entrevistas al Junior. Sí, estuve en la universidad ayer de Cuyo, fuimos con la escuela, sí, fuimos yo y la Eve, que es la presidente del centro estudiante de la lista de nosotros, y bueno, fuimos a hablar básicamente, porque nosotros ahora tenemos tres talleres, que ya se están terminando los talleres, era uno de freestyle, uno de podcast y el otro de audiovisual. que esos talleres lo organizaron, la DIRE consiguió que pudiéramos tener esos talleres con gente de la Universidad de Cuyo, por el tema de que en la escuela ya casi siempre había muchas peleas, mucho bullying, todo eso, y bueno, nos juntamos todos los delegados, hablamos por qué pasa esto, etcétera, y bueno, era porque como que el adolescente estaba cansado de siempre lo mismo, de venir a la escuela, estudiar, al otro día prueba, estudiar y así, entonces nos habíamos, estábamos como aburridos. Entonces hablamos con la gente de la universidad, trabajamos en un proyecto y bueno, ahí se largaron esos talleres. Yo estaba en el de freestyle, claramente, así que hace poco que terminó, creo que el único que estaba por terminar, si no me equivoco, si no sé si es el de podcast o el de audiovisual. Audiovisual, falta una más y ya. Claro, ya termina. Y bueno, ayer fuimos a la universidad a hablar, a explicar sobre eso, sobre lo cómo se surgió los talleres. Había mucha gente grande, éramos los otros, todos hablaban así, diciendo yo ya me recibí de esta carrera, ya terminé con esto, ahora estoy empezando, y nosotros todavía no salíamos de la secundaria. Era como, todos nos miraban así cuando hablábamos, porque éramos los únicos chicos que habían ahí, y no, la verdad que fue muy lindo, es muy lindo. Agrandados, estaban ahí, agrandados, rompiendo punta de lanza. Audiovisuales, me contó un pajarito, y lo hicieron con un medio amigo, con los chicos de Giramundo hicieron audiovisuales. Ah, claro, con lo de Giramundo, sí. ¿Y cómo fue esa experiencia? Y yo no estoy ahí, así que no sé cómo... Ahí vamos a localizar a alguien, porque habieron tres talleres en el marco de un proyecto que armó la escuela, les cuento ahí para enmarcar un poco la cosa. Esto que contaba el Junior, bueno, estaban aburridos, venían de la pospandemia, una generación que le tocó la pandemia full. Claro que fue horrible eso, porque, o sea, lo que me pasó a mí y a varios compañeros es que, ponele, yo entré en pandemia en segundo y tercero, y bueno, fue todo muy rápido y fue fuerte, porque si vos te pones a pensar, yo ya estoy en quinto ahora, y el año pasado como que también lo perdí porque pasó muy rápido, y no pude disfrutar mucho de esta escuela que es muy linda. Entonces es como un golpe muy fuerte, perderte esos 2 años, y ahora es como así, pestañeas y pum, estás en quinto ya, ya estás a nada de terminar. Y justamente por eso, y los chicos también en esta inquietud de no reconocerse, porque primero estuvieron online o les mandábamos las tareas impresas, que fue re difícil, yo justo daba radio, o sea, muy complicado hacer radio a la distancia, pero hicieron unos podcasts divinos los chicos, contando la realidad de sus casas y lo que era la escuela a la distancia, ¿no? Y después, cuando volvieron, claro, se conocían poco porque venían por burbuja, entonces algunos se veían, algunos no se veían, y así. Entonces nos plantearon ellos, y la idea de la escuela, y por suerte con la capitanía, le digo yo, de la Silvia Leda, es que es una escuela que escucha, ¿viste?, a los pibes. Entonces, en esta sensación de que había mucha violencia, mucho odio, que se transmitía en redes sociales también, y que después acá había complicaciones, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Ayuda. Y entonces la profesora, que ya se las voy a presentar, es la profe de comunicación social en cuarto año, pero que también preside un centro de investigación que se llama Joana Chacón, el centro de investigación, con el tema de comunicación y medios y el tema de la violencia en las redes. Entonces armamos un proyecto con los chicos y ellos plantearon esta necesidad de querer hablar, de querer expresarse de otra forma por fuera del aula. Y salieron estos tres podcasts, freestyle y audiovisual. Audiovisual. Bueno, con freestyle, una grosa, MCM, que es muy conocida dentro del mundillo del freestyle, que también es comunicadora social, de paso yo tiro el chivo, estuvieron trabajando, Junior estuvo en ese taller, hicieron una canción que yo ya se las mandé para cuando quieran pasarla, y está buenísima. La estrenamos ayer en un video, sí, y hoy en exclusiva para La Mosquitera. Ah, bueno. Claro, ayer íbamos a estrenar porque era un video y el audio. Pero el video no se pudo mostrar, entonces quedó el audio nomás, allá en la universidad. Ajá. Así que yo todavía no la escucho, así que... ¿Viste? Sí, exclusivo. A mí me sorprende, ¿viste lo que logra el arte? Y yo no puedo dejar de conmoverme con eso, pero el diálogo y la capacidad para expresarse, lo que logra el arte, lo que yo estoy viendo tangiblemente, lo que puede hacer, que lo está haciendo en vos. Digamos, un hijo, como yo diría, son agrandados, pero no es por pisar al lado, porque no tenés con qué. Claro. Hay toda una construcción detrás y un proceso artístico que te ha dejado expresarte de esta manera. Y sí, yo me acuerdo, o sea, yo tengo vergüenza, pero hay veces que, o sea, no siempre. Pero bueno, eso es lo que también pasa acá en esta escuela, ¿viste? Por ejemplo, le pasa a una compañera que hoy entra a la universidad, ¿viste? Y como que se le cuesta adaptarse. Lo de tener pandemia, esto de no encontrarnos, de no vernos cara a cara y conocerse de nuevo, es todo nuevo, ¿entendés? Y como lo que me pasó a mí, seguro que el año pasado, que se le ha de haber hecho muy difícil entrar a la facultad en el tema esa de la comunicación. A mí no me cuesta mucho, porque desde chiquito que soy así. Desde chiquito yo, si no tenía con quién jugar, pum, me iba a caminar, no sé para dónde, me hacía amigo de cualquier niñito y chao. Pero el arte te ha dado una herramienta, vos. Sí, nos estás contando que has ido a la facultad, a la universidad, y te has parado de igual a igual a hablar con otras personas que están estudiando allá, y con fundamento y con desarrollo te has podido expresar, mientras todos se pobre. Bueno, eso es lo que tiene por ahí la construcción y la idea de, por ahí, desde la materia que a mí me tocaba dar, que sigo desde la radio, el tema de la comunicación, pero desde una perspectiva latinoamericana, ¿no? Y decir, bueno, habilitemos espacios para escuchar, porque por ahí los profes no escuchan mucho, dan clases, ¿no? Y bueno, hay que habilitar espacios para escuchar, y eso es lo que se ha logrado. Este es el producto, claro. El resultado de mucho laburo. Bueno, ya no dicen que la... Pero ahora ya tiene preparado el freestyle ahí para que escuchemos, claro. Y preguntarles cuáles son los temas, digamos, que atraviesan. Bueno, obviamente el freestyle, el audiovisual, el podcast, la comunicación, pero ¿de qué temas habla? ¿Cuáles son los temas de esto? ¿Qué enuncian? Y, por ejemplo, nosotros en el freestyle lo que nos enfocamos es en el bullying. O sea, habla del bullying contándonos parte de nosotros. Por ejemplo, nosotros éramos un grupo de, creo que éramos 8, no sé si 9, éramos 2 hombres y una sola mujer. Entonces cada uno hizo una parte de lo que le había pasado, se había vivido bullying, ¿entiendes? Y lo pasamos a papel y ahí, en la parte del freestyle, hay parte de todo. Todos nosotros, cuando sufríamos bullying de chicos y así, y nada, tratamos de expresarlo todo eso en una sola canción. Así que... hay que ver si... Yo, como le digo, yo todavía no lo escucho. No sé si está bien, si está mal, pero la idea es tocar a todos, ¿entiendes? Que todos se sientan identificados, porque es feo el tema del bullying. Todos lo vimos diferente y a nadie le gusta. Hay que tratar de frenar eso también. También de que uno no se quede callado. Si vos ves que estás haciendo bullying, no te quedes callado, porque ya sos cómplice. Tienes que ayudarlo. Frenar el bullying. Bueno, la verdad es que emocionan, muy, muy, muy bonito todo lo que están contando, y agradecerles por hacer parte de este momento, este lindo momento. Espero que te guste agregar, Leti, que te guste agregarle. Bueno, también agregar que cada taller trabajó con el tema del odio y la violencia desde distintas perspectivas. En el audiovisual están por terminar de filmar el equipo que elaboró, y el podcast, hicieron 3 podcasts, mini podcasts, con Franco Castro, que es el compañero de la tierra campesina, Fran. El conocido por dos, Fran y viejo Fran, que es de esta escuela también, uno de los orgullos que tenemos. Y bueno, tiene que ver con eso, con esa temática y de cómo abordarla, pero no desde el reto, ¿viste? Que por ahí, no se peleen, y bueno, pero ¿qué alternativa le damos a esto que está pasando? Y esto, el arte. Yo creo que el arte, la comunicación... La idea entre pares, ¿no? Y sí, claro. Todo el trabajo, ellos laburan un montón, y aparte las ganas de expresarse, porque fue como claro. La exigencia, queremos espacios para hablar, y bueno. Que sí, uno principal quiere que lo escuche, porque hay veces que uno tiene mal así, y viene a la escuela, se escapa de su casa, del problema, de todo, de la vida, y viene a la escuela y uno dice, bueno, acá va a ser diferente, y pum, no tenés quien te escuche, ¿entendés? O sea, no tenés a quien contarle tus problemas, y ahí empiezan los conflictos, o sea, porque la mayoría de la gente que pelea, que hace bullying, todo eso, es porque por dentro está mal, y nadie lo ha podido escuchar a esa persona. O sea, la idea de nosotros con el taller es escuchar a esas personas. Porque ¿por qué hacen bullying? ¿Por qué quieren pelear? ¿Por qué insinuar a la violencia? Y por eso la verdad que es muy importante lo que estamos haciendo, porque estamos dándole a escuchar a la gente que quiere ser escuchada también. Así que, buenísimo. Si te parece, claro, lo presentás, vos presentás la canción y vamos con esto que has hecho vos. Encima ni me acuerdo cómo se llama la canción. Como guste, presentalo como guste. ¿Cómo presentar? Y el freestyle que vamos a escuchar que has grabado. Ah, parte, que le diga parte del de freestyler. Bueno, había una parte que decía que, una parte que se repetía, que a mí me gustaba, que decía: la violencia está mal, la violencia está mal. Y ahí había un amigo que la verdad que fue impactante, porque era un chico callado, ¿sí? Él estaba encargado del tema del sonido, estaba callado. Y cuando escribimos la parte de él, era muy fuerte, ¿entendés? Porque dice, creo, si no me equivoco, decía: yo no quería, a mí me vinieron a molestar y yo no reaccioné al golpear, yo solo quería amar. Y ahí quedó esa parte de la de: yo solo quería amar, yo solo quería amar. Con un adelanto, le agradecemos muchísimo y nos vamos a estudio con el Cristian con el tema. Bueno. La violencia está mal, la violencia está mal. La violencia está mal, la violencia está mal. Yo solo vine para amar. Lo que quería es ver a los niños poder jugar, a tener un lugar en la escuela y poder cantar y rapear. Hablando de violencia, tenemos que cambiar. Traerá consecuencias a reaccionar mal. No hay que juzgar ni criticar. Hay que cuidar la manera de hablar. Aunque haya motivo, quiero permanecer tranquilo. Me calmo y sigo. No miro, te ciego, no es miedo. Podría ser un peligro, sé lo que digo, pero prefiero ser amigo. Yo soy sencillo, con mi silencio los acribillo. Por aquí no hay mucho loquillo que se inferencie cuando yo brillo. A mí no me hace falta, si tú quieres, juégate las cartas. Lo que estás haciendo ahora yo también lo hice, fue porque tuve muchos traumas. Si te veo, te enfrías, Sarmiento. Un momento sangriento, prefiero real al momento. Con el dedo me quiere discriminar y él piensa que me va a intimidar. A mí me dan ganas de insultarlo y golpearlo, pero yo no soy de violentar. Por algo que no hice me quisieron juzgar. Intentaron intimidarme, no pudieron amenazar. A mi grupo que solo viene a observar. El enemigo vino a insultar y golpear, pero yo solo vine para amar. El bullying es algo que no se puede tolerar. Te la podría regresar de una manera que no puedes imaginar. A mí no me gusta discriminar, juzgar, intimidar. No me creo ni soy más, todos por igual. Una mujer de valor que viene a hablar. Ese egoísmo y pesimismo en mí no se puede juzgar. No me vengas a insultar, solo yo puedo cambiar. Una mujer fuerte no es de amenazar ni pelear. Ella sabe que con autoestima y corazón maduro puede ganar. Puede ganar, puede ganar. Yo no entiendo a esa gente que molesta a la otra persona. No entiendo si no piensan o no razonan. Porque no se ponen en el lugar de las otras personas. Hablar mal de los otros no le encuentro el sentido. Se siente fuerte al molestar. Solo no lo creo si está bien, si no mal. Son todos unos críos al molestar. No te hace sentir vivo hacerle mal a los demás. Si lo único que demostras si no es soledad. Si tengo miles de defectos, problemas míos. No se juzga a la otra persona sin haberla conocido. Y yo coincido con todos mis defectos, solo que me diferencia del resto, el resto. En este estribo vengo a saltar todo lo que vivimos. Violencia y falta de respeto continuo. Siempre cada uno sintiendo egocentrismo. Eso es tener egoísmo. Ninguno piensa cuando hace violencia. Siempre deliran, deliran sin tener conciencia. Pura carencia es la que se presenta. Ya, la que se presenta. La violencia está mal, la violencia está mal. La violencia está mal, la violencia está mal. Solo vine para amar, para amar. Yo solo vine para amar. Yo solo vine para amar, para amar. Yo solo vine para amar. Pero yo solo vine para amar.